mañana y lo saludamos, le damos la bienvenida a Juan Carlos Cuño. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Bien, transitando, bueno, las últimas semanas de este 2021 y con mucho trabajo parlamentario, Juan Carlos. De hecho, después, tras, digamos, la votación negativa del presupuesto por parte de la oposición la semana pasada, ayer hubo una sesión importante vinculada al impuesto a los bienes personales, ¿no? Sí, yo le asigno una gran trascendencia de carácter político, no solo específicamente por la ley, ¿no? Por el tema de la ley, que es muy beneficiosa para, bueno, millones de argentinos que pagan bienes personales, 600.000 van a dejar de pagarlo, pero fundamentalmente, 600.000 obviamente es un número muy grande, ¿no? Pero fundamentalmente porque las características del debate con la oposición de la derecha y por dos o tres rasgos fundamentales del proyecto, ¿no? Vos sabés que este es un proyecto que vino con aprobación del Senado, con que tiene mayoría el Frente de Todos. Es una iniciativa del Frente de Todos. En estos días, luego de este desastre del rechazo del presupuesto nacional, un poco ciertamente envalentonados quisieron infligirle otra derrota al Frente de Todos, tomando una iniciativa del Frente de Todos. Entonces, ¿hola? ¿Hola? Sí, se había cortado un poquito, decías, tomando la iniciativa del Frente de Todos. Tomándola como apropiándose de la iniciativa, ¿no? No había quórum y finalmente el propio Frente de Todos le dio el quórum sorpresivamente porque tenía disposición a tratarlo, pero la verdad que el Frente de Todos tenía una voluntad distinta, quería introducirle modificaciones, un matiz que alteraba conceptualmente la cuestión ideológica de la ley. ¿Qué era? Bueno, que las grandes fortunas argentinas paguen una alícuota mayor y que los bienes que están en el exterior de... Ay, Juan Carlos, bueno, entrecorta, y que los bienes que están en el exterior tributen más precisamente por esa condición de estar así fuera. Así es, efectivamente, que... sí. Bueno, cuando el Frente de Todos introduce eso, entonces ya no quieren. O sea, no quieren que se haga una diferenciación entre todas las ciudadanas y ciudadanos y los millonarios. Y entonces se oponen. Claro. No sé si, bueno, si vos me escuchás, Luisa. Sí, por ahí se entrecorta, pero sí, cuando precisamente... Bueno, por lo tanto, se genera una discrepancia en la mitad del debate, en la mitad del tratamiento, porque el Frente de Todos lo quiere impulsar con estas modificaciones para que los ricos paguen mucho más que los demás. Y el Frente Juntos por el Cambio se opone. Y para colmo, entonces, termina votándose 127 a 126 a favor de que se apruebe el proyecto, ¿no es así? Por lo tanto, fue un gran triunfo, yo diría, para la sociedad, porque la sociedad se beneficia, un gran triunfo para el Frente de Todos, que logra imponer la idea de la progresividad, porque eso es lo que estaba en discusión. Si la ley tenía un carácter progresivo o no. Bueno, triunfó esa variante y quedó desnudo esa cosa del PRO y de Juntos por el Cambio, de que nosotros no vamos a votar ninguna ley que implique aumentos de impuestos. Y en realidad quedó claro que no van a votar ninguna ley que implique aumento de impuestos para los ricos, para los millonarios, ¿no? O sea que, en fin, creo que tiene el episodio de ayer una importancia muy grande, ¿no? Sí, cada vez me parece, Juan Carlos, que es más difícil para la oposición en este caso mostrar ya desembozadamente su compromiso con los sectores más acomodados de la sociedad, con las empresas, y no en general con el pueblo ha sido una constante mientras fueron gobierno, lo sigue siendo hoy mientras son oposición, defendiendo los intereses concentrados, los intereses de aquellos sectores más privilegiados o más acomodados. Digo, si lo unís también a las declaraciones que ha tenido el expresidente Mauricio Macri en el día de ayer, ya no solamente vinculado a lo que calificó el peor planero, sueña que con su hijo tenga otra vida, sino también de lo que tiene que ver con las ocupaciones de tierra y la mirada que tiene Mauricio Macri. Claramente es un sector del privilegio en detrimento del bienestar popular. Sí, en realidad esos rasgos racistas del expresidente, digamos, que expresa una ideología racista y de gran ignorancia como ser humano, ¿no? Un tipo bruto, primitivo. La verdad que es un episodio más, ¿no? Dentro de esa concepción de este hombre, ¿no? Y que muestra que cuando nosotros decimos que es una fuerza de derecha, antipopular, antiobrera, que discrimina, de élite, no es una exageración peyorativa ni es una cuestión de campañas electorales. Está en lo más profundo de la ideología del principal líder de Justos, porque esa es la verdad, él sigue siendo el principal líder. Nombró como jefa del partido a Bullrich, que comparte estos ideales con él. Dijo que compartía el ideal del nuevo libertario, ¿no es cierto?, de Milei. Muestra que toda esa concepción de ultraderecha está inficionando totalmente a lo que podríamos llamar la derecha clásica, y la está haciendo actuar en consecuencia, ¿no? Está haciéndole tomar posiciones de ultraderecha. Así que, bueno, creo que en ese sentido tenemos un escenario muy complicado, pero bueno, la gran esperanza nuestra, como siempre, es el protagonismo, la participación popular y la unidad del frente de todos, que, volviendo a nuestro tema de hoy, quedó bien claramente planteada ayer en un momento de gran tensión en el Parlamento y que se sostuvo fuertemente la unidad del frente de todos. En cambio, la de ellos, bueno, se partió una vez más. Hay que reconocer y decir que esta vez el trotskismo votó a favor, fundamentalmente, creo yo, porque hubiera sido una situación muy insostenible que, poniéndole una alícuota superior a los bienes en el exterior de los ricos, votaran en contra, porque en realidad ellos estuvieron en contra del impuesto solidario, estuvieron en contra, se manifestaron en contra, decían que era parte de un ajuste. Por eso sí, yo en esta oportunidad lo señalo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿es tu última salida o todavía te tenemos la semana próxima? Sí, efectivamente. Bueno, muchas felicidades, Luisa, para vos, para Victoria, para todos. Bueno, te mandamos un abrazo, nos estamos reencontrando el año próximo. Gracias, Juan Carlos. Chau, chau. Hasta pronto. Juan Carlos Junio.